La PNR en Sierra de Cubitas también se integra al accionar del municipio en la prevención de los accidentes del tránsito, como nos comenta el capitán Rodobaldo Rodríguez, jefe de Grupo de Trabajo Comunitario y Vigilancia y Patrullaje. Dentro de las funciones que tenemos de evitar los accidentes en la vía. Nosotros hemos venido tomando acciones de enfrentamiento en la vía, principalmente en horario nocturno, que es cuando más existen los accidentes del tránsito, donde hemos hecho varios operativos en los entronques de carretera La Gloria y Entrada de Sola, para ir disminuyendo o que no se produzca en otro municipio accidentes del tránsito. Sobre el cuidado y precauciones que deben tener los choferes en las zonas escolares, el también miembro del MININ explicó. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los choferes en general con el tema de los estudiantes, tomar todas las precauciones en estas vías donde están los centros estudiantiles, que están señalizados con su señal de escuela o de cuidado hacia los niños. Principalmente la carretera La 40, que tenemos allí la escuelita de Enrique Jar, aquí Forjador del Futuro, el semi-internado también de aquí de nuestro municipio, la escuelita José Martí. Los choferes deben tomar toda la medida y precaución en cuanto al cuidado hacia nuestros niños. A lo anterior se debe sumar la preocupación y responsabilidad de la familia de orientar adecuadamente a los niños y jóvenes respecto a su comportamiento en las calles cuando se dirigen a las escuelas.